todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía de lunes, después de un fin de semana, un domingo de tiempo complicado, pero bueno, pasó el domingo y pasó el debate. Ayer con Carlos Pérez hablábamos de esta parte final del proceso electoral, en cuanto, y bueno, afirmábamos nuestra concepción de aquí a hoy, de que aquí hoy no hay un enfrentamiento de modelos, que acá hay dos representantes del mismo modelo, del mismo proyecto de país. Y por si quedaba alguna duda, anoche en lo que iba a ser un debate, esto quedó totalmente confirmado. En realidad sí, creo que el Uruguay sigue esperando el debate. ¿De qué debatieron? ¿Cuál fue el debate, en serio? Algo más incoloro, insaboro, insípido que este debate, no se haya visto. ¿Qué debate? Lo dicen algunos medios, ¿no?, que analizan la comparecencia televisiva de los dos candidatos. Y bien, porque, si hay dos modelos en pugna, deberíamos ir a ver cómo confrontaron sobre los ejes, sobre los temas ejes que marcan la vida de la sociedad. Entonces, por ejemplo, hace unos días Borsi dijo que ningún candidato podía decir que no se van a subir los impuestos porque quien dice eso o no sabe nada o nunca gobernó. Pero lo dijo hace una semana y poco. Ayer dijo que no van a subir los impuestos. Delgado agitando cucos que no existen. Que no existen. No. Por eso me parece que le va mal a Delgado, porque está hablando de una realidad que no existe. No está enfrentando una fuerza de izquierda que venga a transformar esta sociedad, que venga a cambiar el modelo. Entonces tiene que inventar lo que no existe y no le sale. A ver, en los temas, vamos a ver temas que tienen que ver con la vida de todos nosotros. El tema de la salud. ¿Cuál fue el debate sobre la salud? Sobre el sistema de la salud. ¿Alguno planteó? Lo que ayer lo planteamos, ¿alguno de los dos planteó que iba a modificar el Sistema Nacional Integrado de Salud porque era mercantilizar la salud, un derecho humano esencial, y avanzar hacia un sistema público estatario? No, ninguno. Obviamente que no lo iba a plantear Delgado, que representa a la derecha tradicional, y obviamente que no lo va a plantear Orsi, que representa a esta nueva forma de administrar el neoliberalismo con el maquillaje del progresismo. Sobre el tema de la tierra, ¿cuál fue el debate sobre el tema de la tierra? ¿Cuáles fueron las posiciones contrapuestas? Sobre el tema del agua, ¿hubo alguna confrontación acusando a quienes impulsan este modelo depredador, contaminante y saqueador? No, porque en realidad están los dos de acuerdo en la cuarta planta de celulosa, están los dos empujan el modelo sojero y forestal, los dos representan los mismos intereses. Entonces no hay, es más, lo que anunció Yamandú Orsi, coherentemente con el gobierno que instaló la ley de riego, es aplicarla. es aplicarla. Recordemos cómo desde el campo popular se denunció esa ley de riego y recordemos que en la Cámara de Diputados el único partido que votó en contra de la ley de riego en aquella instancia fue la Unidad Popular. ¿Qué otro tema de fondo debería haber habido una confrontación? En tema de seguridad social. Y en tema de seguridad social, ¿qué escuchamos? Que las AFAP se mantienen. Eso lo dijo Orsi. Y tengo idea, porque ahora me puedo confundir por los comentarios que hubieron después, las intervenciones, que manejó la idea de que todos iban a poder jubilar a partir de los 60 años. No dice Orsi, no dice que quien se jubila a los 60 años tendrá una tasa de reemplazo mucho menor. Esos estímulos que dicen que le van a dar para que la gente trabaje más, tiene que ver con eso. O sea que el saqueo se mantiene a los trabajadores, a los jubilados. Sobre política internacional, ¿qué escucharon ustedes? ¿Escucharon algo? ¿Alguien en este debate cuestionó el apoyo al genocidio contra el pueblo palestino? No, Delgado no lo puede hacer porque su gobierno apoya abiertamente el genocidio. Y Orsi no lo puede hacer porque nunca ha dicho una palabra en contra de este genocidio. Es más, cuando empezó la campaña, recién, cuando empezó la postulación del recién llegado de Israel, nos contó qué bien que se llevaban los árabes y los israelíes, los palestinos y los israelíes cuando él visitó Israel. Entonces, puedo seguir enumerando temas sobre los temas que trascienden, ¿verdad? Que política internacional, dijimos salud, educación. ¿Hubo alguna condena a la transformación educativa? No, la única mención es que de parte de Delgado, que sí, que van a seguir con esto, y Orsi que no va a ser un refundador de nada, o sea que va a seguir con lo que hay. No hubo un cuestionamiento a estas políticas educativas impuestas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el gran capital, no hubo cuestionamiento. Y no lo va a haber porque coinciden en el mismo modelo. Entonces, no los quiero aburrir, pero la verdad, me fumé todo el programa. No iba a hablar más de debate, bueno, fue un debate. Y creo que a esta altura todos podemos coincidir que el debate no existió y no puede existir, porque no hay confrontación de modelos. Esto nos habla también de la realidad que estamos viviendo a nivel político y de conciencia en nuestra sociedad. En realidad ayer había en quienes miraban el debate de un bando y del otro, más que seres políticos, cuestionadores, racionales, hinchadas de fútbol, ¿no? A ver quién le gana, qué le dijo, qué pisadita le hizo. Y nosotros decimos, pa, hay que remar contra esta corriente. Y nos toca remar contra esta corriente. Más que nunca después de este triste espectáculo que vimos anoche, que anticipa lo que va a pasar el domingo que viene. Anticipa, nos parece que, obviamente, si mirás a los dos, quedó mejor parado Orsi, más seguro, más mirando la cámara, al otro candidato, parece que ni lo asesoraron con eso. Porque además era un libreto, no hubo espontaneidad. En uno de los canales anoche pasaron debates del año 84, del año 90, 84, no, del 89, del 94. Y mirá la diferencia, un debate que estaba Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Y Sanguinetti lo acusaba al Frente Amplio de ser marxista, de defender a Cuba, y leía discursos de esa campaña, pero no de la izquierda radical, de los partidos que integraron el Frente hablando de terminar con la explotación del hombre por el hombre y la propiedad privada de los medios de producción. Ese era el discurso del año 94. Es brutal, comparándolo con lo que hoy tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconstruir la izquierda, no es una frase vacía. Y nos toca hacerlo desde bien abajo, porque también nos mostró el resultado electoral las condiciones que hay hoy en la sociedad para defender determinadas ideas, determinados planteos, una concepción del mundo, de la vida y de la sociedad. Y la verdad que después de ver lo que vi anoche, de lo que vimos todos, creo que tenemos que reafirmarnos en este camino más allá de las dificultades. Porque no tendría otro sentido, tendría sentido, sino estar metido en la lucha política, si no es para reivindicar las ideas que representen auténticamente los proyectos de transformaciones profundas que esta sociedad necesita. Ayer hablaban del tema de la seguridad, el tema... Este fin de semana, ya no recuerdo cuántos muertos fueron. A una persona en Cerro Norte lo mataron a través de la puerta. Y te dicen con tan panchos que bajaron los delitos. Y del otro lado no hay una respuesta a fondo, porque tampoco tienen una concepción que vaya a resolver el problema de la violencia social, porque la violencia social solo la podremos atacar con un cambio profundo de este modelo económico inmundo, violento, que llena de hambre la gente. Tema de los asentamientos. La discusión, si había más o menos gente en los asentamientos, pero parece una discusión de otro mundo. Es que no vivimos en el Uruguay, es que no recorremos las calles del Uruguay. Y estos 5 años han agravado esta situación, que ya era gravísima en los gobiernos del Frente, y por eso planteamos aquel Plan Nacional de Vivienda Popular, que sigue siendo plenamente vigente. Ante esta realidad, estimadas oyentes y oyentes, lejos de desanimarnos, ¿verdad?, con la bronca y con el dolor de ver las condiciones en que a nuestro pueblo le toca sobrellevar esta suerte, es que decimos más que nunca, comprometidos con la reconstrucción política, orgánica, programática, ideológica de la izquierda, porque no hay otro camino. Lo otro es hundirnos en el fango que están chapaleando quienes son en realidad administradores del gran capital, del sistema financiero, de las políticas del imperialismo. Más que nunca comprometidos con la reconstrucción de la izquierda. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.